¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Bien, muy buenos días. Estamos ya al aire a nivel de radio de la Casa de la Cultura, con quien les habla el doctor Darío Portero. Un placer siempre dirigirme a ustedes. Adicionalmente, estamos a nivel de Facebook también, para aquellas personas que nos siguen en el Facebook de la radio de la Casa de la Cultura. En esta ocasión he querido topar un tema bastante conflictivo o bastante debatido en la sociedad. ¿Quién no ha sufrido una multa por los famosos fotorradares? ¿Quién está detrás de los fotorradares, sus contratos y sus ingresos? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de Ecuador, en el territorio nacional, con los famosos fotorradares? ¿Y por qué llama la atención? Porque solamente en Esmeraldas, durante el primer mes, existen 10.000 infracciones por velocidad detectada por los radares recién instalados. En Carchi fue una cuestión parecida en cuanto a las cantidades de multas. En Ambato, multas de $300-$400, y esto es lo que nos llama hoy la atención. Tenemos a Diego Salazar con nosotros. Diego, buenos días. Darío, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes te siguen a ti en tu dirección de Facebook. Un saludo a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Diego. Tú tuviste una experiencia a nivel de radares en el norte del país. Sí, bueno, comentábamos lo complicado que se ha vuelto en este último tiempo el tema este de las multas, ¿no?, en diferentes provincias de nuestro país. El año anterior, justamente en un viaje que realizamos con la familia a la provincia de El Carchi, nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? No fue en el momento este que nosotros íbamos transportándonos, sino de regreso, revisando las multas, nos encontramos con esta noticia de que teníamos dos multas por exceso de velocidad en la Panamericana, donde normalmente la gente entiende que el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora. Claro, cada una de las multas eran cercanas a los $400 de este viaje que nosotros habíamos planeado. Un viaje de $800 ya. Solamente en las multas, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, fue algo que lo fuimos investigando, de qué se trataba esto, porque era algo nuevo, ¿no? Y muchas personas que sufrieron este abuso, a mi forma de ver, habían organizado algunos grupos en las redes sociales, manifestaciones en la prefectura, manifestaciones, marchas inclusive, hasta llegar al punto de retirarlas físicamente a estos equipos de los radares. Y bueno, se siguió un proceso que duró algún tiempo, hasta que el desenlace fue que se lo retiraron y muchas de estas multas se las quitaron del sistema, ¿no? Perfecto. El artículo 238 del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre habilita este tipo de multas, es decir, las famosas fotomultas, para que el propietario de un vehículo, al momento que matricula, se entera o puede detectar que su vehículo ha sido multado por un exceso de velocidad. En el caso de este tipo de sanciones, se trata de una multa contravencional, y para esto también he pedido la intervención, y a continuación le escuchamos al doctor José Araque, que tiene algo que referirnos desde un punto de vista jurídico también. ¿Sí? ¿Tenemos listo el audio? Claro, lo que venimos viviendo. ¿Estamos listos ya, Vicente? Sí, vamos. Estimado Darío, una recomendación que podría ser beneficiosa y un poco, en mi modo de ver, parar hasta el abuso que existe en la aplicación de las multas, es que se pueda establecer en la ley, en el reglamento o en las ordenanzas municipales un margen de tolerancia en el margen de velocidad que existe. No puede ser justo que, por ejemplo, en la ciudad de Ambato, tú excedes en 2 kilómetros por hora, es decir, 52 kilómetros por hora, y un fotorradar te multe por $300. Yo tengo el caso específico de dos multas que llegaron con intereses, porque incluso ni me enteré, solo cuando fui a pagar la matrícula, de que había sido multado por haber excedido en 2 kilómetros por hora en un caso y en 4 kilómetros por hora en otro caso, y tenía un acumulado de multas que llegaban a cerca de los $900. Tengo documentados esas multas, si es que es de interés. Entonces, una recomendación mía sería que pueda existir un margen de tolerancia, que creo que en toda norma puede existir. Esa es mi recomendación. Un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Araque. Él lo que está planteando es un margen de tolerancia, es decir, en zonas que están autorizadas a circular a 50 kilómetros por hora, un margen de tolerancia adicional de quizás 10, 15 kilómetros. En otros países, cuando circulas en millas, por ejemplo, estás autorizado a circular a 60 millas por hora y tienes 10 millas por hora de tolerancia para exceder ese límite techo, es decir, nuestro país no puede quedarse atrás. Escuchamos que en Ambato, por ejemplo, si la velocidad es 50 kilómetros y llegas a 52 que no existe en tu tablero del vehículo, entonces automáticamente estás multado y llegas a $900 entre multa y multa en el ejemplo que nos han citado. El artículo 238 de la ley del reglamento de tránsito señala lo siguiente: en caso de que la contravención de tránsito haya sido detectada por medios electrónicos y o tecnológicos y no haya sido posible determinar la identidad del conductor, se aplicará al propietario del vehículo exclusivamente la sanción pecuniaria correspondiente a la infracción cometida. La pregunta que me queda como abogado para cerrar esta primera parte es: ¿y por qué? ¿A título de qué, si no se ha podido establecer mi responsabilidad dentro de una infracción de tránsito, la normativa supone que es el propietario y termino pagando la multa pecuniaria? ¿Por qué? $300-400 es el ingreso mensual que puede tener una familia. Es una desproporcionalidad el monto de las multas en nuestro país. Es decir, primero, es desproporcional. Segundo, no se puede establecer multas si no se ha identificado quién es el conductor responsable de esta conducta, que sería el exceso de velocidad. Tiene que establecerse la conducta. Tecnología existe suficiente, y si es que el país no tiene implementada esta tecnología, no puede ser culpa del propietario de un vehículo que cuando va a matricular se encuentra con $900, $800, $700 de multas acumuladas a pagar. Lo siguiente es el correo electrónico como mecanismo de notificación de las multas. Absurdo e inconstitucional, en función de que en la capital de la República podríamos pensar y tirar un número inclusive de un 70-80% de personas que utilizan correo electrónico. Pero en las ciudades pequeñas, Ambato, Riobamba, Latacunga, ¿suponemos que todos los ciudadanos tienen correo electrónico? Por favor, creo que hay que revisar responsablemente y dejar de angustiar a los ciudadanos con este tipo de problemas de multas que se les está imponiendo. La solución, fácil. Los radares tienen que establecer un mecanismo de alerta para que el conductor sea consciente de que el límite de velocidad es 90 y está circulando a 100. Es decir, un mecanismo de disuasión o de persuasión. Lo responsable es que la policía establezca sus propios controles para establecer la identificación de aquellos conductores que incurren en este tipo de conductas. Bien, luego del corte regresamos con más del poder de la ley. Agradecemos a aquellas personas que nos siguen a través de Facebook. Lo importante es compartir. Lo segundo es que por favor nos sugieran temas, y lo tercero también que nos sugieran nombres de personas que puedan compartir sus criterios o experiencias propias del día a día. Con esto será hasta el próximo jueves a nivel de Facebook y a nivel de radio. Permanecemos luego del corte. Quien les habla, Darío Portero, siempre un placer poder compartir con ustedes. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos

tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel de mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame. Soy tu amor, le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Bien, continuamos nuevamente al aire en la radio de la Casa de la Cultura, en este espacio de programa La Rayuela, con ustedes, quienes habla el doctor Darío Portero, en el programa El Poder de la Ley. Hemos abordado un tema que es bastante interesante, como las multas que se están imponiendo a los ecuatorianos por supuestamente estos aparatos electrónicos como son los fotorradares. La primera cuestión es, y que hay que pensar bien, ¿quién ha manejado los procesos de contratación, es decir, el establecimiento de la necesidad de estos fotorradares, y analizó la legalidad y constitucionalidad de estos aparatos electrónicos? Es decir, que este aparato puede establecer un indicador de velocidad, perfecto, es técnico, pero que este aparato establezca además un nivel de responsabilidad penal de tránsito, como lo es una contravención, a una persona que no tendrá ni arte ni parte, es decir, al propietario de un vehículo. Ensayo yo, estoy conduciendo el vehículo de mi abuela, de mi madre, de mi hermano, incurro en un exceso de velocidad, me multan $400 y el que paga es el propietario del vehículo y no soy yo. Simplemente esta reflexión es, o nos lleva a la conclusión de que es inconstitucional la aplicación de multas cuando no puedes establecer la identificación del conductor, es decir, la identificación del infractor. La multa, pues simplemente no puede ser establecida por una mera suposición. La multa por contravención tiene que estar establecida por la objetividad que caracteriza al derecho penal. Bien, sobre esto hemos analizado que en la provincia de Esmeraldas, en este momento, atraviesa en solamente un mes 10.000 personas multadas. Basta con revisar las tasas o índices de desempleo en Esmeraldas para saber que aquel que tiene un vehículo lo hará seguramente con un esfuerzo, pero extraordinario. Más esfuerzo hará el pagar sus cuotas del vehículo, y ahí sí, como ya se dice el común de los ciudadanos, si es que ya me ponen una multa de 300, $400 más lo que tengo que pagar de la cuota del carro, el mantenimiento, etcétera, mejor lléveme preso. Aunque resulte burlesco, pues es lo que está pasando en el país. No puede existir este tipo de multas exorbitantes y fuera del alcance de los ciudadanos, menos aún en una provincia como la de Esmeraldas, que tantas necesidades y atrasos económicos tiene. Pues ni la primera situación, que es el desempleo, logra solucionar, menos podría arreglar unas multas tan excesivas como las que hemos referido. Desde una perspectiva constitucional, la Corte debería pronunciarse. Lo hizo parcialmente, es decir, resolvió acerca de la inconstitucionalidad en cuanto a la presunción de notificación. Es decir, te mando a tu correo electrónico y asumo que con eso es suficiente para tenerte notificado con una multa. La Corte Constitucional encontró que el derecho del ejercicio a la defensa, pues no simplemente es con la remisión de un correo electrónico, sino que adicionalmente el supuesto infractor, el supuesto propietario del vehículo, tiene que recibir a su correo electrónico una formal notificación y a su respectivo domicilio. ¿Qué logra con esto? Pues el derecho a impugnar dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la imposición de la multa. ¿Por qué es importante? Se preguntarán ustedes. Pues simplemente porque el derecho a la defensa es constitucional y no es uno, sino varios los casos en los que los ciudadanos han sido multados injustamente. Por ejemplo, un buen amigo mío en la ciudad de Ambato terminó siendo multado, le registraron en el sistema, va a matricular su auto y tiene la obligación de pagar. $350 de multa. ¿Qué tuvo que hacer? Señor, impugne la multa. Ah, fácil, ¿no? Impugne la multa. Él descarga la imagen, pues no era su auto el que registró, era un auto ajeno. Él tenía un Vitara y resultó ser un Spark, un auto pequeñito, el que había recibido la multa. Solución, impugne la multa, señor, no es su carro. Ah, grandioso. ¿Qué tuvo que hacer? Viajar hasta Ambato, contratar un abogado en Ambato, ingresar la impugnación de la multa en Ambato, asistir a una audiencia en Ambato, es decir, gastó más o menos lo mismo que la multa injustamente impuesta. Así, ¿cuántos ciudadanos, cuántas personas no están siendo sancionadas por estos aparatos electrónicos? Y en el caso que les comento, claro está, habrá gastado unos $300 entre abogado, viajes y demás, pero no es menos cierto que no todos los ciudadanos están en esa capacidad. No hay defensores gratuitos para este tipo de conductas, pues las multas están impuestas por un sistema electrónico y la defensoría pública gratuita no se activa para estos temas. Así es que es bastante complicado. A esto sumémosle que el común de los ciudadanos no sabe que puede multar dentro de 3 días. Es decir, primero, no sabe que puede multar y segundo, no sabe que tiene apenas 3 días para ejercer su derecho de impugnación de multas. Diferente, por ejemplo, el exceso de velocidad en el que se establece la identidad del conductor, diferente el no uso de cinturón de seguridad, diferente el mal parqueo, por ejemplo, el mal parqueo en donde se le encuentra al ciudadano que está mal estacionado. Hubo una ocasión que una amiga mía, Sandra Sofía, me evito los apellidos, pero ella terminó siendo multada en la puerta del colegio de sus hijos. Había entrado a dejar un cuaderno o algo así que se le olvidó al niño y tuvo que a la niña y dejó mal parqueado su auto en la puerta del colegio. Al salir se encontró con la multa impuesta y claro, cuando no tienes dinero, cuando tienes dificultades para reunir tus gastos del mes, obviamente tienes reacciones proporcionales a tus necesidades. Reclamó al policía, el policía intransigente, pues ella presentó una impugnación y la jueza escuchó su teoría. Pues ella le explicó que tenía que dejar ese cuaderno y tenía que regresar de inmediato porque su hija, también más pequeña, se había quedado también en la casa y necesitaba regresar urgente a su domicilio. La jueza, quizás madre, comprendió la situación de esta mujer y aceptó la impugnación de la multa de tránsito por mal parqueo. Bien, un poco va por ahí la conversación de esta jornada que hemos tenido a lo largo del programa El Poder de la Ley. La primera cuestión, y para concluir, es que es inconstitucional la multa al propietario de un vehículo cuando no se puede establecer la identidad de quien incurrió en el exceso de velocidad. La segunda, no menos importante, es que tienen el derecho a impugnar por estas notificaciones inconstitucionales dentro de los 3 días siguientes a la imposición de la misma. La tercera y final es que la Asamblea Nacional tiene el deber de revisar todas estas normas relacionadas con las multas de tránsito y el ejercicio de las competencias de los órganos de tránsito. Pero no puedo dejar de quitar responsabilidad en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, municipios, que tienen el deber de respetar los derechos de los ciudadanos tal cual lo haría la propia Corte Constitucional. Es decir, no pueden expedir ordenanzas municipales desproporcionadas u ordenanzas municipales que supongan que quien conduce el vehículo es el mismo propietario de aquel. Muchísimas gracias con esto y El Poder de la Ley, como de costumbre cada jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Esta tarde es una ocasión especial, además tenemos la inauguración de las hermosas instalaciones de la radio. Están cordialmente invitados, nosotros ya estamos nuestro puesto reservado para esta tarde compartir en la radio. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta el próximo jueves en El Poder de la Ley.